Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para Libertad Radio, de la Adela de la Pampa, Radio Rara de Valparaíso, Chile. Radio Leda Caso, de Luis Beltrán, y Radio Puertas y Puentes de Bariloche, Río Negro. Radio Pandemia de Caleta Olivia, Santa Cruz. Radio Universidad Nacional de Luján, de Luján, y Radio Ijuna de Quilmes, Buenos Aires. Radio Azucena de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Carbono de Toay, provincia de La Pampa, y Radio Nove de Belo Horizonte, Brasil. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. David Darling nació en 1941 en Indiana, Estados Unidos, justo el año en que la flota imperial japonesa bombardeó la base militar de Pearl Harbor. David comenzó sus lecciones de piano a los 5 años y el estudio de violonchelo a los 10. En la Universidad Estatal de Indiana obtuvo su licenciatura y maestría en educación musical. Estudió chelo con maestros reconocidos internacionalmente, mientras que al mismo tiempo realizaba estudios en composición musical. Fue becario de la Escuela de Directores Pierre Monteau y estudió jazz en la Escuela de Música Berklee en Boston. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a escuchar el disco Cycles, que el chelista David Darling publicó en 1982. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Cycles, que el chelista David Darling publicó en 1982. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Pasa mi río, caminito de cristal. mi dulce río, sueño azul que busca el mar. Tapajupá, quishururu, quishururu, quishururu. Thank you. En el verano de 1970, Darling se unió al Paul Winter Consort y estableció su hogar en Nashville. Allí se desempeñó como chelista principal de la Orquesta Sinfónica local. Su primer lanzamiento en solitario, Journal October, fue lanzado por ECM Records en 1980. Dejó The Paul Winter Consort en 1987 para seguir su carrera en solitario. Thank you. A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. Re solana, despejados adoquines, el murmullo serpenteando la ciudad, y en los brazos un oleaje que danzaba. Otro día, otro toque, otro final. Pero al son de aquella cuerda atardecida, el embrujo del silencio se rompió, y asomándose a la luz salió un moreno de su lámpara tambora y cantando preguntó. ¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Hoy, el disco Cycles, que el chelista David Darling publicó en 1982. Darling también ha colaborado con otros artistas como Terje Rypdal y Kjetil Bjørnstad, Bobby McFerrin, Rolf Tauner, Spiro Gyra, entre muchos otros. Publicó numerosos álbumes en solitario. Su álbum Cello Blue, de 2001, fue nominado a un premio Grammy. Ganó el premio al mejor álbum New Age por su lanzamiento de 2009, Prayer for Compassion. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Cycles, que el chelista David Darling publicó en 1982. David Darling fue un músico de habilidades eclécticas. Se destacó en muchos estilos: música clásica, jazz, brasileña, africana e india. Fue uno de los pioneros que expandió enormemente los horizontes de los chelistas de todo el mundo. David Darling, de 79 años, falleció el 8 de enero de 2021. Thank you. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Thank you. Para el texto de este programa, consultamos las páginas Ecurred y Argencello. El disco escuchado hoy fue Cycles, de 1982. Formaron parte de este disco David Darling en cello acústico y eléctrico de 8 cuerdas, Colin Walcott en cítara, tabla y percusión, Steve Kahn en piano, Jan Garbarek en saxo, tenor y soprano, Ariel Andersen en contrabajo y Oscar Castro Neves en guitarra. Dedicamos el programa a los niños que escriben en el cielo. Chao.